バリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Oh, tía, carichado, ahorita te la paso. Ay, jóvenes, que me acabo de conectar apenas. Primero que nada, muchas gracias a Tipei Kun por pasar los controles. Gracias, mi querido Tipei. Muchísimas gracias. Ahora sí no te pude escuchar, jóvenes. Pero pues estoy segurísima que fue un excelente programa, como tú nos tienes acostumbrados, ¿verdad? Aquí en Anime Nexus. Muchísimas gracias por pasarnos controles. Y pues bueno, esto que está comenzando y esta loca mujer que les habla es DJ Yaome y esto es Alianza Anime. Oh, sí. Muy bien, y pues vías de contacto rápidamente antes de que se me olviden. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx. Aquí nos encuentras, le das en chat o en IRC. Pues aquí vamos a estar conectadísimas estas dos horas de 7 a 9 pm. Son totalmente míos, hora México. Y yo seré totalmente suya. Y estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yome, ahí no hay pierde, ahí nos encuentras, y esas son las dos vías de contacto que manejamos aquí en el programa, que es totalmente en vivo, hoy 16 de julio del año 2019, siendo las 7:08 p.m. hora México. Aquí estamos arrancando Alianza Anime. Gomenay por el retraso, pero en lo que se hace el cambio de locutor, pues ahí perdemos unos cuantos minutillos en lo que sale el locutor anterior, en lo que yo enlazo, pues ahí está un poco de minutillos que se pierden ahí con el cambio de locutor, pero bueno, ya estamos aquí. Marquitos Gómez, ¿qué onda, Marquitos? Te me desapareces, ¿eh? Pedido musical, por favor, Marquitos Gómez, porque hoy eres el anfitrión de la noche con el siguiente tema del día. Hoy presentamos: si fueras el director de un proyecto de anime, ¿qué harías para mejorarlo? Tema sugerido por Marquitos Gómez, alias el 2.0. Y ahorita van a ver por qué es el 2.0. Ok. Brillitos, comenta. Muy bien, gracias por las ideas, chicos. De nuevo promocionar. Ah, ¿en serio? Sí, Marquitos. Así que pedido musical rapidísimo en los siguientes minutillos, por favor. Gracias, gracias. Mientras vamos a saludar a la gente del IRC. Tipeikun, no me ayudes. Sí, me imagino que va a ser una tesis. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué es el 2.0, Marquitos Gómez. ¡Uf! Muy bien, vamos a saludar a la gente que está en el chat IRC, que está activa, por supuesto. A Draconel, saludísimos. A Tipei Kun, hola Tipei. A Urashima Keitaro, a Ness. Y a Marquitos Gómez, por supuesto, que anda aquí conectadísimo. ¡Qué caray! Ah, ya nos pasó su pedo musical. Muy bien. Excelente. Chica. De fondo musical estás escuchando Angelus de Inuyasha. Si no me equivoco, es el opening. Ay, sí. Creo que es opening 6. Si no me equivoco. No lo sé. Ya tiene un rato que ya vi Inuyasha. Así que podría ser. No lo sé. No apostaría. Porque la verdad no. Bueno, ahorita investigamos si es el opening 6. si DJ Yome si pasó el examen o no pasó el examen. Ahorita investigamos. Muy bien, ahí está aquí mi pedido musical. Oh sí. Excelente. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo los trata? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué onda? Pues a mí me ha tratado un poco ¿cómo se dirá? Para eso se escucha muy feo. Me ha tratado ya como gente adulta, ya me ha tratado. En fin, pues ya, responsabilidades, pagos, obligaciones y todo. Oh, no lo reconoce. Permitidme, voy a tener que hacer un pequeño truco aquí. Vamos a tener que cambiar nombre. Pedido. Para que lo reconozca el tío Sam Broadcast. Si no, no lo reconoce. Y ya saben, es un despapay ahí. Y yo así de, es un despapay, aquí está, miren. No en balde, casi 10 años de locutora, ¿eh? ¡Ay, papá! Ok, listo, perdón. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Aquí, el pedo de Marquitos Gómez, excelente. ¿Qué onda, Eduardo Bravo? Hola, Sailor DJ, chica. Ay, hola, Eduardo Bravo. El gato apenas saliendo del trabajo. Ah, pues con mucho cuidado, ¿Qué nos comenta? Sí, Opening 6, yes. No en balde, me llamo DJ Yaome. Tema de estreno, nos va a compartir un tema de estreno, Marquitos Gómez, excelente. Yes, Opening 6, ya sabía yo que era el Opening 6 de Inuyasha. El tema del anime es Karakai Yousu no Takagi-san Ending 2, ok, y vamos a escuchar Konayuki Takagi. Bueno, vamos a escuchar este tema musical cortesía de Marquitos Gómez. Pues enseguida regresamos ya para platicar del tema del día. Pedidos, dedicatorias y demás, aquí en esta transmisión lo encontrarás. Una arriba. Jikai, saludos. Kire Clow. Hola, saludos, perdón. Gómené, ahorita vamos con tu pedido musical. Bien, vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Chica y comenzamos. Pablo. ¡Es martes! Es verdad. Es martes y hay que emocionarse porque es martes de... Alianza Anime con DJ Aome. Y pues ya regresamos. Nos esperaban ese, ¿verdad? Ese promocional. Ya tenía rato que no lo escuchaban. Ay, me estoy ahogando. Con Mione-chan, la voz Mue de Alianza Anime. Ya tiene rato, ¿verdad? Que no viene. La voy a invitar. Ah, de hecho, tengo ahí una propuesta que hacerles, mis queridos Ram, escuches. El próximo octubre, que va a ser los 10 años de Alianza Anime, tengo una fecha libre, digámoslo así, en todo el mes. Ya ven que organizamos Maestro Anime, Recola Anime, creo que Alianza Anime y lo que es la transmisión de aniversario. Pues este año son 5 martes, así que tengo ese martes libre. Y pues quiero que ustedes me propongan qué transmisión les gustaría que sea en ese mes de celebración de Alianza Anime. Puede ser, no sé, un duelo, otra vez duelo de voz Mue, la que acaban de escuchar, versus voz sexy, según es la mía. O no sé, el top de Opais, ¿no? Que proponía Pablo Beso. También lo podríamos hacer, versión 2. También podríamos hacer eso. Así que pues ahí piénsenle, chicos. Y lo platicamos. Ah, miren, aquí está el pedo musical. Ok. Lo platicamos y pues ya lo hacemos a votación, como siempre, ¿no? Y pues el que más votos obtenga, pues va a ser la transmisión que se va a unir al... el número 10 de Alianza Anime con DJ Yaomi. One More Time. Años de no escuchar es sexy. Pues eso dicen. Eso dicen. Me quiero draconeo. Así es. Bueno. Vámonos con más entonces aquí del tema del día. No quiero actualizar ahí el comentario. O sea que pues, ahorita van a ver por qué. Es más, le voy a tomar una captura de pantalla para que chequen por qué. A ver qué marquitas. Gómez es el 2.0. No. Ahorita lo van a checar. Listo, ya tengo mis 3 pedidos musicales. Excelente. Muy bien. No lo sé, Draconel. Eso depende de quién le escuche. Ok, vámonos con comentarios. Ahora sí, Gomené, perdón, es que estoy un poco ocupadilla. Alfredo Espinosa, ¿qué nos comentas, mi querido Alfredo Espinosa? Dice, hola, DJ Yome, listo y emocionado para otro San Martes. Excelente. Y este es mi pedo musical, ok. De Wills, de Twist, o Wills, ¿no? What is love? Me encanta ese tema. Ok, con todo esto lo colocamos. Kibran Orozco también nos saluda. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy podrías poner la siguiente canción. Se llama Requiem no Tsubasa, Alas de Paraíso en español, cantada por Maono Kurosaki. Aquí te dejo el enlace. Gracias. Ok, gracias. Enseguida lo colocamos. Ahí estamos con varios pedidos musicales, ¿eh? What is Nick dice, hola, aquí llegando, estimada Naomi. Bueno, era DJ Naomi, pero ahora es Naomi. Oye, ¿te puedo hacer un pedido? Ok, opening uno de Evangelion. Sankoku no Tenshinotesi. Por favor, un gusto estar escuchando tu programa. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias por escucharnos un San Martes más de Alianza Anime. Prepárese con los comentarios acá pulmones. Comenta Eduardo Bravo. Te diviertes, ¿verdad, Eduardo Bravo? Carlitos Simán, ¿qué onda? No te habías reportado, Carlitos Simán. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos comentan aquí? Oh, Dios. En apoyo al tema del día, si tuviera que dirigir un anime, ya está con el tema del día, y mejorar, lo que indica que dicho anime ya está en emisión, y me uno para mejorarlo y hacerlo más popular, pues yo seguiría el ejemplo de Karamazu con Mis ojos lloran por ti, ya que él intervino a la mitad de la serie, respetando el concepto de la historia, eliminaría relleno innecesario y los personajes secundarios serían de más peso, serían de apoyo y no darles más peso del necesario en la trama. También respetaría el mensaje del autor de la idea, y aunque los fans aportaran sugerencias, ellos no deben desvirtuarla con cosas que, aunque quieran ver, no va con lo que el autor busca. Ouch. Yo soy más de entregar un producto que, aunque sea breve, tenga calidad y no se alargue innecesariamente. Jikai comenta. Carlitos y más. Recuerdes que los sacapulmones y mega comentarios son los que casi extinguen a la dinastía de Omen en Anime Nexus. Así es. Estoy en peligro de extinción. Soy Aome Tercera, acuérdense. Aome es locutora en peligro de extinción, comenta Carlitos Imán. Ok, gracias por eso. ¿Qué nos comentan? Bueno, vamos con más comentarios. Dice Jorge Ávila, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Ándale, con que 1 minuto y 56 segundos tarde. Seguro andaba haciéndose una quesadilla con queso. No, cuando ya explicamos por qué fue ahí esos segundos perdidos, digamos, ese minuto perdido. Ave María Purísima, la comadre no se sabe los openings. Sí me lo sé. Jorge Avila, eso se escucha muy feo. Doctora, profesora en computación, comadre, Slama 2019. Jorge Ávila, se cancela todo. La comadre sí se sabe los openings. Ah, ¿verdad? Claro. Oye, mínimo. Miguel Vargas, buenas noches, DJ Yaome. Te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Ay, muchísimas gracias. Un besotote desde México, por supuesto. Eduardo Bravo, buenas noches, DJ Yaome. Aquí el gato se reporta desde las profundidades del tráfico. Camino a casa, saludos. Ah, Jikai, con cuidado. Disculpa, DJ Yaome, por cambiarte el nombre, qué cosas. No te preocupes, suele pasar. Ok, bueno, pues ya saben, el tema del día es... Hoy presentamos, si fueras el director de un proyecto de anime, ¿qué harías para mejorar? Ustedes tienen el poder, chicos. Ok, Draconelli, gracias. Ok, Marquitos Kanata. Hola, buenas tardes. ¿Puedes poner esta rola? Calafina. Va. Ok, con todo gusto. Pero mientras, vámonos con los primeros tres pedidos musicales de la noche, que son del IRC precisamente. Comenzamos con el pedido de Kid Claw, tema de Bad Apple, con todo gusto. Seguido del tema de Dynamot, tema de Lines de Six Light, tema de opening de Tuaru Kagaku no Accelerator. Ok, bueno, pues vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido del compadre Jorge Ávila, el tema de One More Time de Daft Punk. Bueno, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, qué bien se oye con este micrófono. Excelente, nada que ver con las transmisiones pasadas. De hecho, estuve escuchando el podcast este fin de semana y dije, muy bien, qué bien se oye este micrófono. Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y estás escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. of darkness. Shadow is a lie. 殺さなめろ。捨て落ちしそうだった記憶の数だけ突き刺さった黒い影を全て壊して真っ黒なこの手で歩めの木一人だけのために泣き歌自分の価値だって突き刺さった痛みだけを全て抱いていそばったこの手で歩めの地 Chica, hay un tema que no habíamos escuchado en bastante tiempo, cortesía del compadre Jorge Ávila. Oh yeah, one more time.

Vale, muchísimas gracias, Tipeikun. ¿Qué nos comentan por acá? Miguel Saucedo. Nah, ¿en serio? ¡Qué milagro, eh! Eres Clau, ¿no? Si no me equivoco. ¡Qué milagro! Él era originario también de la aldea de los DJs. Si no, sí, ¿verdad? ¿Eres tú, Clau? Es que te cambias el nombre a cada rato y... eso es un poco difícil. Hola, Ome, ¿qué tal? Después de tanto tiempo te escucho. ¡Qué bien! A ver, vamos a ver si si la tiene o no. Ok, está escribiendo. Vamos a esperar unos minutillos. Tipeikun, vale, gracias. Te mando el spot de horarios nuevos, así borras ese viejito. Después mándame el tuyo cuando puedas. Sí, creo que sí. Gracias, compañerín. Con todo gusto. Gracias. Tenemos un hermoso like. Ok. Listo. Bueno, pues sigue escribiendo. Vamos a leer mientras lo que puso. Con lo del tema de hoy, me aseguro que el manga ya esté terminado o ya esté por terminar para evitar el reyeruto. Buscaré un director con el estilo igual al del autor de la obra, un equipo de animación y con experiencia. Oh, muy bien. Vale, ¿qué más nos comentan por acá? Warrior Nick, ¿qué dicen? ¿Por qué eliminan comentarios? No los eliminen. Con esa canción de Daft Punk me hiciste recordar algo del pasado en Anime Nexus. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? A ver, cuéntame. Alfredo Espinosa, que nos comenta por acá. ¡Ay, Dios! Super comentario también. ¡Oh, my God! Bueno. ¡Wow! Toma aire porque se viene un super comentario, si ya lo vi. En cuanto al tema del día, nos comenta Alfredo Espinosa. Antes las series, aunque no contaban con trozos finos y las técnicas de animación actuales, sí contaban con historias complejas y profundas. Por ejemplo, Akira o Ghost in the Shell. Haciendo un contraste con el pasado, la evolución, popularidad y difusión actual, gracias a la globalización, es inmensamente mayor. Tenemos la posibilidad de saber, ver y seleccionar entre todos los animes que se van a estrenar por temporadas, que mínimo serán entre 200 a 300 al año. Disculpa de antemano, casi estoy mal con el dato. Ok, no te preocupes. Es por eso que teniendo tanto a disposición, recién podemos apreciar más objetivamente lo genérico, malos, repetitivos y poco originales, que es más de la mitad de lo que se nos está ofreciendo. Wow. Como punto a mejorar, señalaría que los estudios se tomaran más tiempo para crear una verdadera historia original y mencionar que el principal reto de los mangakas en la actualidad es que sus obras deben trascender. Muy cierto. Ya sea los estereotipos del género, cuántas series de los géneros ecchi, shonen o mecha son sumamente repetitivas. ¡Wow! ¡Súper comentario! Y muy sabio. Tome su like. Buen hombre, y muchas gracias por comentar el tema. ¿Sí, verdad? Ah, ok. Sí, es Clau. Dije, ese nombre me suena conocido. Era mi compañero ahí en la aldea de los DJs. Sí, me acuerdo que tenías... Bueno, yo te conocí por Clau, ¿no? Creo. Ok, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí nuevamente. ¿Qué nos comenta aquí la gente del IRC? Ah, ok, mi querida Kadishan. Bueno, provechito, qué bueno que ya sanaste en el stream. Ah, ok, va, gracias. Domeki, es un tema interesante el de este día, sí, ¿verdad? Es que Marquitos Gómez siempre nos pone ahí temas interesantes. No por nada es el 2.0. Creo que como director, dice Domeki, de un anime habría que tener mucho temple y paciencia, porque he escuchado que es difícil y pesado hacer un anime. Es un trabajo para vivir de acuerdo a la opinión de una persona que trabaja en la industria. Ok, gracias. Creo que hace falta tener el suficiente personal y presupuesto para lograr un trabajo de calidad. Vaya que algunas casas animadoras lo han logrado a pesar de todas las dificultades que enfrentan, nos comenta Don X. Muy bien. Jorge Ávila no solo es la tercera, ella es doctora y profesora. No, la doctora era mi antecesora. No me equi. Me gustaría ser millonario para producir un anime o película animada. Sí, ¿verdad? Yo creo que sería el gusto que cualquier otaku se daría. Cualquier friki, cualquier otaku se daría. Jorge Ávila. Sí, imagínense cuando luego la linchan porque no se sabe los openings. Sí, no, qué vergüenza. Que por eso estoy estudiando también a Inuyasha. Ya ven que ando adquiriendo los mangas, por cierto, en este mes va a salir el tomo número 12 de la colección de Inuyasha, editorial Panini. Así que no se lo pierdan, este mes el tomo número 12, disponible en su tienda Sanborns o en cualquier puesto de periódicos. Anuncio pagado por varios puestitos de periódicos. Jorge Ávila, veamos si la comadre se presenta. Ya que en vez no da las vías de contacto. Veamos si la comadre se presenta, ya que en veces no dan las vías de contacto. Ah, ok. Sí. Ahora sí las di. Muy bien. Un comentario respetable de Eduardo Bravo. Nos gracias, mi querido Warrior Nick. Es que tenemos que apoyar a los pequeños puestos de periódicos ahí. De hecho, yo consigo el manga en el puesto de periódico que más confianza le tengo, ahí yo compro mi manga. No voy a la tienda Sambor y todo eso. Hay que apoyar a los pequeños comerciantes, chicos. Eduardo Bravo, bueno, la pregunta es algo, si no compleja, al menos sí tendría una síntesis de lo que cambiaría. Por ejemplo, si fuera un anime de temporada, le daría la trama necesaria basándome en principio en light novel o en un manga, porque también. Y de ahí empezar a trabajar lo que cambiaría, pero no la esencia en general del anime. Pero si fuera uno tan épico como el de los 90, solo le cambiaría el realismo, valiéndome gorro la censura. Ok. Debido a que no hay problema, ya que a estas alturas, y darle su protagonismo requerido, además le cambiaría algo acorde a la calidad. Muy bien. Si fuera necesario, en realidad le daría más empeño a la calidad del dibujo, pero más bien sería darle un poco más de calidad, y porque la historia debería ser pasional en cuestión del género. Sin embargo, que puede ser más fácil porque la calidad vence a la cantidad de episodios. Claro que si pega, le daría su segunda temporada de ser con final cerrado, sin que suene a cliché por obvias razones. Y si lo ponemos en juicio, los ran escuchas y amantes del anime, nos gusta algo de tajo y de calidad. En realidad es algo que puede dar a más, porque aún falta mucho por dirección, equipo, recursos, trama, nombre del anime y los derechos de pertenencia para las emisoras. Muy bien, mi querido Eduardo. Mi querido Eduardo Bravo, muy bien. Usted sí estudió. Así es, mi querido Draconel dice, ¿qué diferencia? Aquí el manga solo se consigue en tiendas de anime, mientras en México está en puestos de periódicos. Y no todos los puestos de periódicos, quiero aclarar. Ya saben que el manga y pues el anime no son muy socorridos, digamos, no son muy ¿cómo se dice? Bueno, las industrias todavía no lo distribuyen en grandes cantidades, digamos, ¿va? Así lo vamos a poner. ¿Y de dónde has sentido hablar con él? A ver, cuéntame, ¿cómo que tú no lo consigues en puestos de periódicos? Ignacio Godoy dice, si fuera un director de un proyecto anime, yo le podría añadir calidad de animación a los personajes. Sí, ¿verdad? Como que está fallando mucho la calidad de animación. Algunas escenas graciosas para el público, una trama muy buena, excelente musicalización y derechos para emitir dentro y fuera del país. Muy bien, excelente comentario. Akari-chan dice, no sé, acá tenemos tiendas de cómics, aunque hay cómics de Marvel que sí se venden en puestos de periódicos. Dynamo dice, esa no la sabía, tendré que ir a puestos de periódicos más cercanos. Costa Rica, ah, ya veo, quería hablar con él. Oh, qué bien, Sí, bueno, aquí en México sí, en puestos de periódicos, quiero aclarar, no todos, como les dije, pero sí. Qué bien. Bueno, pues próximamente, chicos, por eso hay que... Dice Israel. Panini ya patrocinan a DJ Yomi, ¿verdad que sí? Ya deberían patrocinarme. Ah, estaría genial. Bueno, ahí hablen con los chicos de Panini y dilen que acá los apoyamos en Anime Nexus. A ver que nos patrocinen. Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales de la noche. Vamos con el tema de... Cata. A ver, vamos a ver cuál nos pidieron. Es que como lo ponen en Mega, luego no viene el nombre y tengo que darle clic y ver el nombre. Ah, ok. El tema de Kanata, el tema de Calafia que nos está pidiendo, con todo gusto. Red Day, vamos a escucharlo. Seguido del pedido musical de, si no me equivoco, de Gibran Orozco, con todo gusto. Vamos con tu pedido musical. Dice, hola, ¿qué tal? En el programa de hoy podrías poner la siguiente canción, se llama... Recuen no Subasa, Alas del Paraíso en español, con todo gusto. Cantada por Maon Kurosaki. Aquí te dejo el enlace. Jikai, muchísimas gracias. Y terminando este bloque musical con el pedido de Alfredo Espinosa, con todo gusto. El tema de Twist, ¿verdad? Si no me equivoco. El tema de What is Love. Me encanta ese tema musical. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Jikai, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos con el comentario Saca Pulmones de Marquitos Gómez. Jikai, no te pierdas esto y más en unos instantes. Ya volvemos. Yeah. chica, ay, un poder. Esto. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, acabas de escuchar el promocional de Guillermo Aguirre y Capitán Memo, siendo las 8:13 p.m. hora México, del 16 de julio del año 2019. Chica, y vámonos con más, y yo que ustedes ponían mucha atención a la transmisión. Entenderán por qué días después. Ok. Sí, acabamos de escuchar también la versión japonesa de What Is Love, me encanta. Pero prefiero, la verdad, la versión coreana, me gusta mucho el video. Bien, vámonos con más del tema del día, que es... Si fueras el director de un proyecto de anime, ¿qué harías para mejorarlo? Tema sugerido por nuestro ran escucha Marquitos Gómez, el famoso 2.0. ¿Y por qué es 2.0? Ahorita van a saber por qué es el 2.0. Vamos con más comentarios. Ay Dios, sí es un comentario saca no fui. ¿Qué es esto? Marquitos Gómez, ¿cómo le haces para escribir tanto, Qué bárbaro. Es más, le voy a tomar captura de pantalla para que lo vean. Y no piensen que yo invento cosas. No, vean nada más lo que me hacen leer. Y qué milagro que Pablo Pérez esté tranquilo. Vean nada más todo lo que me hacen leer. Qué bárbaro. Dios. Ya tenía tiempo que no veía un comentario así. Qué bárbaro, no jueguen. Perdón. Sigo impactada con el super comentario de Capulones. Oh, por Dios. Muy bien, bueno. Tipei Kun nos comentó, ya se fue, pero muchas gracias por la sintonía, mi querido Tipei, por pasarnos controles. Dice, elegiría a los mejores sellos y estudios de animación a la fecha, Ufotable, Davey Production, aunque el presupuesto excede el estimado, adaptar fielmente la obra, los fans verán el esfuerzo y se recaudará el doble de lo invertido. Ok. Sí, a mí también me da miedo, Akari-chan. Y el 2.0 hace su aparición. Marquitos Gómez y Dice Ashi, el anfitrión de la noche. Buenas noches a todos al programa de Alianza Anime con DJ Aome. Antes que nada, música de fondo tipo ha pasado mucho tiempo. Viejos días. Tratando de estar presente en este gran programa, pero por varias cuestiones me lo impiden. Pero trato de al menos escuchar los podcasts, pero no es lo mismo. La sensación de estar presente es muy diferente a estar totalmente solo. Ah, qué gran desdicha, pero por fin, hoy pude lograr estar presente y me sorprendió más ver que el tema sea uno que propuse en aquella publicación, regresando al tema habitual. Ok, dejen, pongo un poco más de Angelus. Como 5 Angelus, yo creo. Dice, hoy sacaré de mi imaginación para este tema. Antes de iniciar, recomiendo colocar al menos 6 Angelus o más. Gracias. Bueno, ok, vamos a colocar 6. Listo, gracias. Digo, por precaución y unos vasos de agua, porque también hoy ando en modo redactor de tesis. Ya tengo una botella, gracias. Sí, mi estimada DJ Ome está lista, podemos continuar. Pero si aún no está lista, vamos con los siguientes pedidos musicales. El tema, estoy bien. Espera, si vamos a colocar los temas musicales o vamos a leer más de una cuartilla de la imaginación de una persona que acaba de escribir todo esto en 20 minutos. Wow. Bueno, en fin, vamos con el tema. Tema de esta noche, con lluvia en la Ciudad de México, 19 grados centígrados, es el siguiente. Si fueras el director de un proyecto de anime, ¿qué harías para mejorarlo? Antes que nada, vamos a colocar unos puntos antes de iniciar el proyecto de un anime, valga la redundancia. Que sea animado, seguir unos puntos que creo ya son importantes. 1. Buscar no siempre el manga o novela ligera más popular del momento. 2. Llegar a un acuerdo con el autor para realizar una animación de su obra. Punto número 3. Este siento que es el más importante, llegar en buenos acuerdos con el autor y el estudio de animación para que el anime sea lo mejor. Punto número 4. Tener tiempo de planeación. Punto número 5. Tener conocimiento del capital para la producción. Punto número 6. Más puntos durante el proceso. Ahora sí. Como director de este anime y con la ayuda del autor, se vería que parte de la obra se animaría para atraer personas. Si es posible, jóvenes y jóvenes adultos para hacerla más popular. Después de esto, me enfocaría en guiar a los animadores para que sea lo más parecido a la obra original. Muy bien. Que sea entendible al público. Otra cosa para tener en cuenta es tener el tiempo suficiente para animar todo lo deseado y claro, buscar los sellos, actores de voz, que dan vida a los personajes. Bien, ya tenemos lo esencial, pero le falta otras cositas para que sea un anime de gloria. Buscar un director de música hay buenos, pero sin duda que el autor ame. Como dicen por ahí, más vale calidad que cantidad. Sin importar, buscaría que la serie no caiga en lo típico, cliché. Sé que muchos aman el cliché y otros no. Buscaría el balance para ambos lados. Suena difícil, mas no imposible. Ya tenemos lo básico para guiar un anime, pero nos falta algo. Claro, la publicidad. No sería un buen anime sin publicidad. Veamos con un ejemplo. Aquí DJ Ome será mi asistente de voz temporal. Gracias. DJ Ome dice involuntariamente, claro, ven. DJ Ome... Ah, ok. Eso también lo tengo que leer. No sé. Esto no lo leo, ¿verdad? Ok. Esta es una historia donde los dioses y los humanos convivían con tal armonía. Pero todo cambiará cuando los celos y la envidia. Nació uno de ellos, ahora todo se ha vuelto agrio. Una guerra acaba de iniciar. Y tal vez con la ayuda de una diosa y un humano, podrán acabar con todo esto. Aún no es seguro, tal vez tenga el poder de cambiarlo todo. No te la pierdas, gran estreno próximamente. Bueno, al menos esto se me ocurrió de la nada. ¿Estás bien, DJ Ome? Espero y sí. Es algo desconcertada, pero bien. Vamos con los siguientes pedidos musicales. El tema de Marquitas Gómez con el tema de Touch Up del anime Yakusoku no, no Neverland Opening. Bueno, aquí termino mi comentario. Excelente noche a todos y sigan disfrutando Alianza Anime con DJ Ome. ¿Por dónde? ¿Dónde más? Por Anime Nexus, la número uno y nada más. Bye. ¡Wow! ¿Qué onda con eso? No, pues es una ovación. ¡Wow! Bueno, pues no fue necesario usar tantos ángeles, como que ya... Sí pensé que iba a ser... Bueno, me iba a costar trabajo, pero no, como que ya estamos dominando bien. Los super comentarios, ¿eh? Muy bien, Marquitos Gómez. Muy bien tu comentario. Ya lo tomé captura de pantalla y lo voy a publicar ahorita. Jorge Ávila, cierto, ya viene el 12. Igual lo compro con un señor que incluso me lo aparta. Ah, qué bueno, compadre. Veces solo cuando lo pides es cuando lo traen. Así es, simple. Sí, del manga de Inuyasha. Sí, ahorita respiro. Dejen tomar agua. Un poco de agua. Bonafón, el agua más ligera, con 750 mililitros, disponible en la tienda de la esquina. Estaría padre, ¿verdad? Hacer así un comentarios, no, ¿cómo se llama? Promocionales locos en Alianza Anime. Ok, ¿qué nos comentan por acá? Carlitos Imán dice... ¿qué es esto? Oye, ¿qué tus fans escuchan nada más? Se fijan en lo que haces, que si llegaste tarde, que si das las vías de contacto, que si te sabes los openings. No, bueno, que no soy famoso. El siguiente tema del día podría ser... Si fueras el locutor de Alianza Anime, ¿qué tipo de programarías y por qué? Ahora me recuerda una cosa, respirar. Sí, gracias. Gracias, gracias. Marquitos Gómez, ¿qué pasó? Ok. Ah, es otro tema de estreno. Tu pedo musical, ok. Opening 6. No, eso fue antes. Dice mi estimado DJ, ¿me serías tan amable de actualizar? Por favor, actualiza un poco lo que escribí. Ah, ok. Ahorita lo actualizo. Gracias. Warrior Nick dice, yo aquí les comentaré los de Panini que te promocionen. Gracias, mi estimado. Creo que ya, ¿verdad? Hiro, ¿qué onda, Hiro? Ya te extrañaba. Llegaste en buen momento porque voy a cantar y yo sé que a ti te fascina que yo cante. Pablo BS, ¿qué onda? ¿Qué onda, man? ¿Cómo has estado? ¿Ya estás lista para comenzar el programa más rico, lindo y sexy de la semana? ¿Que no eran los dólares, ¿eh? Ah, cierto. Sí, ahorita te la paso, mi querido Carichan. Farrierus, ¿qué onda, mi querido Farrierus? Ah, muy bien, excelente, creo que ya, ¿verdad? No hay más comentarios para irnos con pedidos musicales de la noche. Dejen ver el comentario de Marquitos Gómez, creo que lo actualizó. ¿Será que le pusiste más cuartillas o qué? Vamos a ver. Param, param, param, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. 8:25 pm. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! A ver, por aquí están escribiendo. No, listo, es lo que leí. La comadre se prepara cada día, va a correr para tener mejor respiración. Sí, ¿eh? Ok. Bien, vámonos. La Hiro, te voy a cantar. Ok. Bueno, pues saludos a Rocco. Dice que no se puede quedar en el IRC, pero que nos está escuchando en su celular. Pues muchas gracias. Sí, con todo gusto. Ahorita colocamos tu pedido musical, que va a ser el último, yo creo, de la noche. Bien, vámonos con más. Ah, ¿verdad, Hiro? Ok. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Y ya para regresar, ya todavía tenemos un poco de tiempo. Excelente. Pedidos musicales. Vamos con el tema de Secret Base. Pedido de, si no me equivoco, de Domeki. Ah, pero me faltó el de Miguel Vargas. Ahorita lo colocamos, Miguel. No te apures. El pedido de Domeki que dice, saludos nuevamente DJ Yome, por acá dejé mi pedido para el día de hoy del anime Anohana, el ending llamado Secret Base. Muy buen anime, si aún no lo han visto y que ahora está en Netflix. Ah, ok, gracias. Sigue del pedido musical de Ignacio Godoy. Mi lady dice, gracias, qué caballeroso. Quisiera que pongas a Lars en Ciel con el tema Link de la película Full Metal Alchemist, Conquistador de Shambhala. Con todo gusto. Y terminando este bloque musical con el pedido del 2.0 Marquitos Gómez, el tema de Yakusoku no Neverland, el opening. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Chica, y continuamos. した瞬間 り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。 GK, me encanta este. Vamos a escucharlo. Muchas gracias por este excelente pedido. 探すのは止められない。何一つ変わらない。 Yeah. Fushigai. Continuamos esta noche con el siguiente pedido musical, el tema de It's Gonna Rain, pedido musical de Miquel Vargas. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Y vamos con el siguiente pedido musical. Pedido de Rocky del IRC. Él nos deleitará con el tema de Time to Say Goodbye, cantado por Ayaji Takagi. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedir transmisión. We'll be right back. 소녀 l'orizzonte mancan le parole e nessuno so che sei con me, con me tu mia luna, tu sei qui con me mio sole, tu sei qui con me, con me, con me. Y pues ya estamos de regreso y wow, una ovación por favor para el tema anterior. Dios, time to say goodbye. Nunca pensé colocar ese tema en la radio. Rocky lo pidió aquí en el IRC. Qué bonito, qué bonito se oye la versión japonesa. Wow, me encantó, me encantó. Bueno, qué gran tema musical. Ok, chicos, pues a 10 minutos, bueno, 9 minutos de terminar. Muchísimas gracias. Últimos comentarios de la noche. Miguel Vargas, esa canción de Full Metal me transporta en el tiempo. Esa es la magia de la música, que te envuelve en un remolino de emociones y te hace vivir cosas inolvidables. Una de las razones de por qué amo el anime. Ah, qué lindo pensamiento. Así es, la música nos puede mejorar el día ampliamente. Jorge Ávila, a ver, veamos. Hace una semana me hice la pregunta de que a la comadre le quedaban 3 meses para el aniversario. Uy, ni digas. Entonces, ¿la comadre ya avanzó algo o Nel? O se lo volvemos a preguntar a la siguiente semana, pues Bueno, ya avancé en la organización del mes de octubre, pero me falta avanzar ahí en la forma en que vamos a organizar cada evento, porque recuerden que va a haber premios que yo voy a entregar en la próxima TNT, así que tengo que organizar muy bien eso, pero ahí voy, compadre. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide que las quesadillas llevan queso. Ah, no, eso no. Ahora sí que no se le olvide eso, que no debe faltar, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía por nuestro día a día, la voz, esa voz que no debe de faltar, esa voz de la doctora profesora comadre Sama. ok, Miguel Barrias, igual que escuchar el tema de Samurai X me transporta en el tiempo, cuando era feliz e indocumentado. ok. Bueno, chicos, vamos a irnos despidiendo. Hola, hola. Ok. Gracias a Kari Chan, por supuesto. La sheriff del IRC. Reshima Keitano, muchísimas gracias. A Draconel, a Eddie Hinamori, a Hiro, a Kid Cloud, a Marquitos Gómez, a Ness. Muchas, muchas gracias, chicos, por estar aquí comentando el tema del día y participando con nosotros totalmente en vivo. Gracias a los chicos del IRC, de Facebook. Muchas gracias al compadre Jorge Ávila, a Eduardo Bravo, a Domeki, gracias, gracias, a Ignacio Godoy, a Tipei Kun, por supuesto, a Marquitos Gómez, que también anduvo por aquí, y a Miguel Vargas, que estuvo por aquí comentando el tema del día de hoy. Gracias a Warrior Nick, a Gibran Orozco, muchas, muchas gracias, y a Ignacio Godoy, por supuesto. Gracias a Carlitos Imán, por supuesto, mi mano derecha. Gracias, gracias, chicos, y pues yo los invito a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, no se les olviden. Ahí están los horarios disponibles para que no te pierdas ninguno de nuestros programas, que son totalmente en vivo. O por qué no, unas buenas horas de música con mi primo el Auto DJ, para que no se te olviden. Y pues a mí me puedes escuchar todos los San Martes de Alianza Anime, de 19 a 21 hora México. ¿Qué más? Pues coman frutas y verduras, escuchen, vean y vivan el anime. Muy bien. Espero que les haya gustado la emisión de hoy. Gracias, gracias. Ah, sí, un aplauso. Bueno, ovación, ¿no? Ajá. Una ovación para nuestro querido Marquitos Gómez, que él propuso el tema del día de hoy. Dice Warrior Nick, un aplauso por favor, qué buen tema, comenta. Sí, verdad, muy buen tema del día. Muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez, por este tema de si fueras el director de un proyecto de anime, ¿qué harías para mejorar? Gracias, chicos. Y pues ya me voy despidiendo, muchísimas gracias. ¿Qué más? Pues sigan en sintonía, viene Davido, si no me equivoco, viene a transmitir para ustedes, así que la diversión continúa aquí en Anime Nexus. Y el día de mañana los esperamos con nuevas transmisiones, nuevos temas del día, porque van a estar ahí mis compañeritos transmitiendo para ustedes el resto de la semana. Así que no se los pierdan, por favor. Y pues muchas gracias por el favor de su atención. Bueno, vamos a despedirnos como gente decente. Todavía tenemos unos minutillos. ¿Qué más? Pues ya en agosto, no se les olvide el aniversario número 13, si no me equivoco, ¿verdad? Número 13 de Radio Anime Nexus. Así que no se les olvide, ya estamos preparando ahí programas especiales que seguramente pues ustedes les van a gustar. Estamos ahí preparando toda la celebración del mes de agosto. Así que no se les olvide. Furry, ¿qué es furry? Ah, ok, bueno. Ahí andan comentando en el IRC. Muchas gracias, chicos. Pues ya vámonos con el último pedido musical de la noche. El tema de Neo Genesis Evangelion, el opening, por supuesto en japonés. Pero de Warrior Nick, aquí está. Se me olvidó, muchas gracias por recordármelo, por cierto. Y pues vamos a cambiar el fondo musical para despedirnos con nuestra frase característica de la transmisión. Muy bien, cambio musical, por favor, DJ. Thank you. Chica, y muchas gracias por la transmisión del día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. Próximo San Martes de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Bye.